acá en una nueva edición de Desayuno de Campeones. Hoy estoy solito, así que bueno, me van a escuchar durante dos largas horas que vamos a tener que remar este programa en dulce de leche. Por suerte hay muchísima información porque tenemos Mundial de Básquet, Mundial de Vóley, tenemos la previa de lo que va a ser la Copa Davis, que se juega desde este viernes, con la posibilidad de que Argentina se vaya al descenso después de tantas idas y venidas con respecto a si juega Del Potro, las historietas con Nalbandián, quién debe ser el capitán. Bueno, Argentina corre riesgo finalmente en esta costumbre del autoboicot de irse al descenso. Jugará con Israel en Estados Unidos, porque recordemos que la Confederación Internacional de Tenis decidió que Israel no era un lugar seguro para jugar la serie, así que bueno, se mudó a la segunda patria de los israelíes, que es Estados Unidos. Se jugará en la Florida, en Sunrise, misma superficie del US Open. Ya estaremos hablando de eso. De todas maneras, vamos a empezar a hablar en el bloque que viene de lo que es el Mundial de Vóley, donde Argentina por suerte sigue en carrera, y digo por suerte porque no es la misma suerte que corrió el equipo conducido por Julio Lamas, que disputa el Mundial de Básquet en España, ya que ayer, domingo triste, cayó ante Brasil por primera vez en 16 años en un partido, en un cotejo decisivo internacional, y bueno, por ende ha quedado fuera del Mundial. Estaremos hablando de todo esto y de alguna cosita más seguramente. Tendremos fútbol, tendremos Boca, tendremos River, tendremos Estudiantes y Gimnasia, después de su primer clásico, primer y aburrido, pasmoso clásico que se jugó en la cancha del Bosque, después de muchas idas y venidas, en un horario bizarrísimo de las 2 de la tarde, muy complicado para la gente, pero bueno, se jugó el clásico, aburrió a todos, y ahora nos quedan unos cuantos días hasta el próximo, hasta los dos próximos clásicos que van a ser seguidos. Veremos qué pasa con eso. Vamos a estar también escuchando un poco de música. Si les parece, ya vamos al primer tema, que se llama La Carne, de la banda del día, Eruca Sativa. Somos un trío en el cual todo es más que la suma de sus partes. Así se define Eruca Sativa, esta banda que viene del under cordobés con tres discos en su haber, una sola viola comandada por las manos de la hábil Lula, el bajo de Brenda y la batería de Gabriel. Rock alternativo, bienvenido a Desayuno de Campeones. Ya fue. Volvemos al aire de Radionauta 106.3. Estamos haciendo Desayuno de Campeones. Es nuestro segundo bloque y vamos a hablar un poquito del Mundial de Vóley que se está jugando en Polonia. Hablamos un poco la semana pasada de este tema, pero hablamos poquito, la verdad. Le dimos más bola al Mundial de Básquet y nos salió mal la movida porque la selección de básquet ya está fuera del Mundial, mientras que la selección de vóley ha conseguido sobrevivir a un grupo verdaderamente complicado. De todas maneras, se impuso a la lógica. Ganó dos partidos muy chivos con Venezuela y con Australia, que podría haber llegado a perder, pero que la lógica indicaba que Argentina debía ganarlo, sobre todo si tenía el deseo de pasar de ronda. Además, se impuso a Camerún, que era una victoria absolutamente lógica. Y bueno, tuvo caída contra los equipos europeos, Serbia y el local Polonia, que es uno de los candidatos, ¿no?, para ser el campeón del mundo, más en su casa. Además, un país donde el vóley es un deporte muy popular, ¿no? Casi como el fútbol en Argentina. Estadios llenos, estamos viendo, en Polonia. Y bueno, Argentina, con su paso de ronda, se podría decir que asegura el objetivo de base, ¿no? Por lo menos va a estar entre los mejores 10 equipos, entre los mejores 20 equipos del mundo. Y ahora tiene la difícil tarea de quedar entre los primeros 3 de su grupo. Comparte grupo con los equipos a los cuales con los cuales jugó en la fase de grupos, y además con Francia, Irán, Estados Unidos e Italia, dos pesos pesados, ¿no?, como Italia y Estados Unidos, y Francia e Irán en el grupo, además de los 3 equipos que acompañaron a Argentina de su propio grupo a la segunda fase, y tiene que quedar entre los primeros 3 para pasar a lo que es el Final Six. Así que complicada la mano para Argentina, ¿no? De todas maneras, señaló Julio Velasco, ya la vamos a estar escuchando, que en realidad el objetivo de este torneo mundial es comenzar a tomar rodaje, experiencia. Y esto ya se ha dicho muchas veces en relación al equipo de vóley argentino, que los jugadores son jóvenes. Se está siempre esperando que den el salto los famosos hijos de, ¿no? El hijo de Conte, el sobrino de Quiroga. Tantos otros, está también el hijo de John Uriarte, que justamente se cruzó con su padre en el duelo contra Australia, porque John Uriarte hoy por hoy dirige a la selección australiana. Su hijo Nicolás Uriarte estuvo dentro del equipo que le ganó 3-0 a Australia en el anteúltimo cruce de los grupos con mucha contundencia. Argentina además en ese partido logró el pase, un partido a priori chivo, terminó sacándolo con mucha tranquilidad. Pero bueno, más allá de eso, ahora en esta segunda ronda, señala Julio Velasco y también los especialistas que Argentina no está todavía para dar el salto y quedar entre los primeros 6. Implicaría pasar alguno de los siguientes equipos, ¿no? Implicaría dejar afuera a un Italia, a un Estados Unidos, a un Polonia. Parece difícil. Argentina me parece que tiene que apuntar a conseguir victorias contra Irán, la ex selección de Julio Velasco, la selección que Julio Velasco formó, logró meter entre los primeros 10 equipos del mundo y luego dejó para, resignando bastante dinero, venir a dirigir al seleccionado argentino este año tras la intempestiva salida de Javier Weber de la dirección técnica del seleccionado argentino. Irán entonces es un equipo peligroso para Argentina, más o menos rankeado como Argentina en el mundo. Veremos si Argentina puede dar el salto, ¿no?, y estos partidos que tiene que ganar, ganarlos. También un partido complicado contra Francia. Recientemente jugaron por World League. Francia se llevó los 2 duelos que jugó visitando a Argentina. Argentina consiguió robarle 1 de visitante a Francia. El segundo, que fue el último partido de la fase de grupos de World League, bueno, Argentina no pudo contra Francia, necesitaba vencerlo 3-1, cayó por 3-1 y por diferencia de puntos finalmente quedó afuera de la World League y pasó Francia. Entonces, bueno, Francia es un equipo que obviamente va a ser complicado para Argentina. Ni hablar Estados Unidos, ni hablar Italia, dos equipos con aspiraciones al título, más allá de que quizás Italia esté atravesando un periodo de cierta transición. Son equipos europeos, equipos con mucha competencia encima, con mucho roce internacional. Imagínense, ¿no?, lo que es un europeo de vóley comparado con lo que es un torneo americano de vóley. Si bien ahora, bueno, tenemos a Brasil y Estados Unidos, el nivel, más allá de esos 3 equipos contando Argentina, es muy poco parejo. Pero bueno, cuestión que Argentina pasa de ronda con récord 3-2, pero por supuesto las 2 victorias que cosechó contra los equipos que quedan afuera, es decir, con Camerún y con Venezuela, bueno, no contabilizan. Sí contabiliza la victoria que consiguió con Australia, con el que comparte grupo, como ya dijimos, y las dos derrotas con Serbia y Polonia, que también comparten este grupo de la segunda fase. O sea que Argentina en realidad pasa con récord 1-2. Así que bueno, más aún cuesta arriba. Me parece que Argentina va a terminar con un récord que tranquilamente podría ser de negativo, digamos, ¿no? Conseguir una o dos victorias y dos derrotas y quedar con récord negativo, con 4 derrotas, 3 victorias. Sería, dentro de todo, la lógica, y yo diría que un poquito más, después de que durante varias competencias Argentina no logra dar la talla en los últimos años. Recordemos la World League que se disputó en Argentina, donde Argentina clasificó por ser local a las finales, y aún así no logró ganar ningún partido, ningún encuentro de los que jugó en esa World League pudo ganar Argentina. Esa fue la debacle, ¿no?, que desencadenó la salida de Javier Weber a nivel resultados, porque después se sabe que a nivel interna, bueno, había diversos problemas con varios jugadores. Lo hablamos el programa pasado, ¿no? Facundo Conte, Rodrigo Quiroga, y un intercambio de mails que se hizo público donde los dos pedían y una especie de pensar en otro entrenador. A Weber, por supuesto, no le gustó nada, y después de descubrir esto fue ratificado en el puesto, pero bueno, finalmente se impuso su salida por resultados, por manejo de grupo. Fue el turno entonces de Julio Velasco, que tiene un approach diferente, ¿no?, a lo que es dirigir un equipo. No se guía tanto por los resultados, piensa más en los procesos. Argentina, la verdad, es que es afortunada en tener un entrenador que hizo toda su carrera afuera, pero que es platense. Recordemos que tuvo su nacimiento como jugador de vóley en el Club Estudiantes de La Plata y luego tuvo un breve paso por Universitario. Finalmente se exilió por las cosas de este país. Se exilió en Europa, donde hizo su carrera como entrenador, una carrera muy exitosa, particularmente en Italia, seleccionado al que llevó a su era de oro. Y después, bueno, tomando distintos equipos y edificándolos, ¿no?, como es el caso de Irán, desde la nada hacia ser un equipo muy competitivo como es hoy en día Irán. Hasta ahora, dijimos, se dio la lógica. Argentina venció a Venezuela, venció a Australia, cayó con Serbia, cayó con Polonia. Argentina le gana a los equipos accesibles, pierde contra los europeos. ¿Es el momento quizás de dar el salto o no? Escuchamos a Julio Velasco a ver qué dice al respecto. Yo creo que a Argentina le cuesta jugar con continuidad mental antes que física. No es una casualidad que yo no he hablado de un objetivo para este mundial. Yo no soy uno que no da objetivos. Si no lo hago, hay un motivo. El motivo es que yo creo que este es un equipo en formación. No porque antes estos jugadores no hayan jugado en la selección. Por lo menos en formación para el juego que quiero hacer yo. Hemos mejorado en la pelota alta, en la recepción negativa. En general, los números comparados con los equipos que nos ganan no somos inferiores en ese aspecto, porque estamos jugando más la pelota. Pero seguimos con problemas. El problema de ataque es un problema. El problema de la defensa es un problema. Es un equipo, para mí, que todavía no ha dado el salto de calidad técnico-táctico desde ese punto de vista. Bueno, este Mundial nos va a indicar qué es lo que hay que seguir insistiendo para mejorar en el futuro, pero es un problema vieja data y complejo, porque a veces el problema es uno, a veces el problema es otro. Hay que insistir individualmente abajo cada jugador para mejorar eso. Nosotros en Argentina vivimos con un mito que es muy difícil de cambiar, porque es un mito hegemónico, un mito de que la mayoría está de acuerdo, pero yo no. Es muy difícil de cambiar, que es un mito que viene de hace muchísimos años ya en nuestro deporte principal, que es el fútbol. La idea de que nosotros somos más habilidosos que los europeos. Mi equipo quiere que tenga las ideas claras. Nosotros no la podemos engañar, hay que entrenarla, hay que trabajarla, hay que mejorarla, y tiene que ser y servir para resolver. Bueno, clarito, ¿no, Julio Velasco? Este equipo no dio el salto técnico-táctico, es decir, él todavía no lo ve en el nivel que debería. Habla de los lapsus mentales que tiene el equipo, cómo varía de un set a otro, lo cual se ha vuelto muy notorio, ¿no? Argentina por ahí tiene pasajes enormes de concentración y pasajes donde, bueno, pierde bolas increíbles, no encuentra la manera, no encuentra las variantes. El vóley es un deporte que depende mucho de la concentración de sus jugadores. porque los ajustes son mínimos y las variantes no son tantas, entonces la ejecución se vuelve muy importante. Si los jugadores se van del partido, si sufren presiones, si simplemente se desconcentran, bueno, es muy difícil para un equipo en este nivel, ¿no? En el nivel mundial, constituirse como un equipo serio. Entonces, eso, a eso se refiere Julio Velasco. Y también me parece muy jugoso lo que dice respecto a que se piensa que los argentinos son más habilidosos que los europeos, ¿no? Un mito que viene del fútbol, un mito que los argentinos suelen llevar a todos los aspectos de su vida, ¿no? Pensar que, bueno, en otros lugares se trabaja mejor, hay más posibilidades, hay más organización, pero que acá de todas maneras está el mejor material, la mejor materia prima. Bueno, Julio Velasco, que dio la vuelta al mundo, dice que no es así, que efectivamente hay que terminar con ese mito y empezar a trabajar porque no hay otra manera para constituir un equipo sólido, un equipo serio, ¿no? Un equipo que no solo sea una explosión esporádica de cuestiones técnicas asombrosas, sino que sea un equipo que trabaja bien tácticamente, que sea un equipo coherente, que sea un equipo que se sostiene en el tiempo con una idea de juego. Y esa idea de juego Julio Velasco todavía no la ve, el entrenador de Argentina, plasmada en el equipo. Por lo tanto, me parece que en lo que es su planificación para este conjunto argentino, este Mundial es simplemente un momento de transición. De todas maneras, Argentina tiene revancha constante, ¿no? Porque el calendario de vóley ofrece diversos torneos. Va a haber un sudamericano a fin de año, donde probablemente juegue un equipo B de Argentina, de todas maneras. Y también va a haber, el año que viene vamos a tener lo que es World League, así que va a tener diversas instancias Argentina para ir creciendo paso a paso, y me parece que a esto apunta Julio Velasco, más allá de que, bueno, esto es un mundial, hay que darle la relevancia que merece, hay que tratarlo con la seriedad que merece, pero no es el momento, según el propio entrenador, para dar el salto técnico-táctico. De todas maneras, Argentina tiene la chance de conseguir un par de ganar un par de partidos de entrada y ver qué pasa, ¿no? Porque los primeros dos encuentros que va a tener van a ser los más accesibles, muy entre comillas, porque son dos encuentros durísimos, para el elenco dirigido por Velasco. El miércoles 11:40 va contra Francia, el jueves mismo horario, todo hora argentina, ¿no? Va contra Irán, el ex equipo de Julio Velasco hasta recientemente, hasta el comienzo de este año 2014. Y luego tiene un día de descanso viernes, el sábado nuevamente 11:40 frente a Italia, la selección donde Velasco dejó su marca. Y el domingo el cierre contra Estados Unidos, un duelo complicadísimo contra un equipo que viene teniendo un crecimiento impresionante, es uno de los candidatos a ganar del Mundial. Así que si se da la lógica, Argentina debería conseguir en esos dos últimos partidos nada más que derrotas, ¿no? A Italia quizás se le puede forzar un poquito el brazo, teniendo en cuenta que no es la Italia invencible de antaño. Y habrá que ver si Argentina puede meter el batacazo de ganarle tanto a Francia como a Irán. Y de esa manera, bueno, soñar con un pasaje de ronda muy difícil para Argentina. No hay que pensar nada más en términos de resultados de pasar de ronda, no pasar de ronda. Es cierto lo que dice el entrenador de la selección argentina. Hay que apuntar a largo plazo. Pero bueno, veremos cómo le va la selección argentina en Polonia. Esta semana se decide todo, así que ahí estaremos siguiendo a la selección argentina, que recordemos, después de algunas cuestiones de televisación, va a ser transmitido por Fox Sports todos sus partidos. Así que bueno, préndanse a la pantalla. Miércoles 11:40, jueves 11:40, sábado 11:40 y domingo 11:40. Argentina va a estar jugando en la segunda fase del Mundial que se disputa en la lejana Polonia. Ahora vamos a escuchar el tema número 2 de la banda, que se llama Eruca Sativa. El tema es El Genio de la Nada. De la ausencia, son tus ojos que miran y no ven. La ilusoria convicción de que atan tu cabeza, la terrible.

más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radio Nauta. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Buen tema para comenzar el tercer bloque, que lamentablemente va a tener como protagonista el básquet. Y digo lamentablemente porque Argentina, después de 16 años de paternidad, cayó en el peor momento frente a la selección de Brasil. Por octavos de final, un cruce que era el esperado, más allá de que Argentina cerró el grupo segunda y le tocó el tercer equipo en dificultad del grupo A, del famoso grupo A de la muerte que tenía a España, a Francia, a Serbia y a Brasil. Más allá de que Argentina esperaba a Brasil porque sabía que le podía tirar la chapa, porque le viene ganando seguido, le ganó de hecho en el último FIBA Américas, más allá de eso se sabía que este Brasil no era el Brasil pelele, el Brasil empujable que se le podía hacer bullying de los últimos años, ¿no? Era un Brasil un poco más fuerte, donde los jóvenes ya empiezan a dejar de ser jóvenes, un equipo que tiene tiro externo, un equipo que tiene internos fuertes como Nené, ¿no? Que es una bestia, ¿no? También tiene a Huertas, tiene jugadores NBA, tiene más centímetros que Argentina, y finalmente Brasil consiguió, con todo eso que venía insinuando, vencer a Argentina, una Argentina que básicamente lo tenía de hijo, ¿no? 16 años sin triunfos en el escenario internacional para Brasil sobre Argentina. Bueno, en el momento más indicado, ¿no? Consigue romper la racha Brasil, octavos de final del torneo, Brasil se mete entre los 8 primeros y Argentina por primera vez en 12 años fuera de los 8 primeros de un torneo internacional, lo cual incluye no solo mundiales que se han jugado 3, sino también 3 Juegos Olímpicos. Bueno, donde Argentina hizo podio 2 veces, ¿no? Un oro y un bronce olímpicos tiene, además del 4º puesto en Londres. La verdad que una estadística sensacional para la generación dorada, que bueno, en palabras del propio Luis Scola, ¿no? Está extinta, ha dejado de existir. Pensemos que Manu Ginóbili, que no pudo ser de la partida en este torneo por una lesión, en realidad por una indicativa de su club, San Antonio Spurs, de que no juegue porque podía poner en riesgo su físico debido a que su lesión no estaba todavía recuperada. Bueno, Manu no jugó y ya anunció que es muy poco probable que llegue con 37 años, ¿no? A Río 2016. Por lo tanto, Manu, que es el puntal de la generación, Scola ya un poco agotado, se lo notó un poco, más allá de que es lógico por la derrota, se lo notó un poco cascarrabias, ¿no? En lo que fue el post partido, en la conferencia de prensa, cada vez que le pusieron un micrófono, se le notó que no declaraba a gusto. Un poco, quizás es muy difícil, ¿no? Para este grupo de jugadores ver que lo que ellos han edificado con tanto esfuerzo, ¿no? Porque realmente se sabe, ¿no? Es una anécdota conocida que Argentina, tras una derrota muy difícil en 1997, donde, bueno, el grupo, en lo que fue un torneo de Américas, el grupo todavía muy joven, compuesto por Ginóbili, Pepe Sánchez, Luis Scola, el Chapu Nocioni, se juramenta que nunca más van a perder de esa manera, y desde entonces realmente la generación dorada ha llevado a Argentina de ser un equipo de medio pelo, se puede decir, un equipo con mucha tradición, ¿no?, en el país de lo que es básquet, pero que a nivel continental, más allá de aquel título fundacional en 1950, nunca había tenido grandes resultados. Bueno, de aquel equipo que peleaba la mitad de la tabla, por decirlo en términos futboleros, a ser un equipo de élite absoluta, ¿no? Con, por supuesto, la cumbre conseguida en ese Atenas 2004, donde Argentina se llevara el oro olímpico después de dejar en el camino nada más y nada menos que al Dream Team. Bueno, la realidad es que de esa selección que ha edificado tantas cosas va quedando cada vez menos, y es evidente que a este grupo de jugadores le molesta perder ese prestigio que con tanto sudor cosecharon, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que fue la previa con la crisis en la Confederación Argentina de Básquetbol y los jugadores mismos en plena previa del Mundial, ¿no?, en plena preparación del Mundial, saltando a defender los intereses de la Confederación, bueno, fue por ese lado, ¿no? Una selección que ha trabajado muy duro para dejar a Argentina donde está y que ve que que ese éxito se le empieza a escurrir de las manos por cuestiones deportivas, como es su propio envejecimiento, porque hay que decirlo, son jugadores de más de 34 años, pero más allá del paso del tiempo inexorable, también se le escurre por cuestiones extradeportivas, y quizás en ese sentido es a donde hay que apuntar, ¿no? Se sabe que ya no habrá una generación como lo fue la generación dorada, ¿no? Una generación que además dio un jugador NBA por puesto e incluso jugadores suplentes en una época donde jugar en la NBA no era, como hoy, una posibilidad tan cercana, ¿no? Donde los jugadores que se destacan realmente pueden dar el salto con bastante facilidad, donde la NBA busca jugadores FIBA, donde el básquet NBA y el básquet FIBA ya no están tan lejanos en calidad y en estilos de juego. Entonces, bueno, hay cada vez más jugadores FIBA en la NBA, pero en aquella época no era tan común, y aún así Argentina tenía un equipo compuesto puramente de jugadores NBA, ¿no? Con algunos suplentes que también se desempeñaban en el básquetbol norteamericano, que alguna vez habían jugado, un equipo fuera de serie, y ya no habrá otro igual. Pero sí hay que pensar que Argentina, si bien quizás no esté con el grupo de jugadores que está surgiendo, con lo que va a ser en los próximos años la necesaria transición para empezar a darle lugar cada vez más a los jóvenes, con muchos jugadores retirándose de la selección y con muchos jóvenes necesariamente apareciendo con la albiceleste que quizás todavía no están preparados, que son jugadores de liga, son jugadores sin roce internacional, porque esta generación dorada ha acaparado durante muchos años lo que es el básquet a nivel internacional con la selección. Entonces, bueno, van a ser sus primeras armas, y entonces necesariamente Argentina va a bajar su producción, va a bajar su nivel de juego. Pero más allá de eso, me parece que Argentina tiene que apuntar a no caer en prestigio, ¿no? A no caerse del mapa basquetbolístico, a que cuestiones extradeportivas no lo hagan caerse del mapa basquetbolístico, pero también a aprovechar este llamado de atención, ¿no? Esta caída de los 8 primeros por primera vez en 12 años, y decir, bueno, hay que crear también un proyecto deportivo, no solo institucional, a largo plazo, empezar a pensar en cómo se puede potenciar una liga que le cuesta mucho competir con el exterior, por supuesto, pero también incluso que empieza a tener dificultades para competir con la liga brasileña. Y Argentina fue siempre históricamente la liga fuerte. Entonces, me parece que Argentina tiene que apuntar a estos objetivos puntuales a largo plazo y evitar de esa manera que la generación dorada sea un espasmo en la historia del básquetbol argentino. De todas maneras, no hay tampoco que pensar de manera apocalíptica. Esto es solamente un resultado que era posible. Se sabe que Argentina llegó muy diezmado, llegó con un equipo que está realizando la transición en el peor momento posible, porque jugadores que iban a ser jugadores de rol, jugadores de segundo plano, jugadores para aparecer unos minutos, tirar un tiro de larga distancia o marcar a cierto jugador, permitirle el descanso a los jugadores más veteranos, bueno, esos jugadores se tuvieron que cargar con la responsabilidad de llevar a Argentina a lo más alto, porque las bajas fueron muy importantes, ¿no? Ginóbili, Pipa Gutiérrez, Carlos Delfino, tres jugadores claves en la alineación argentina, no estuvieron en el Mundial. Entonces la transición se hizo sin esos tres jugadores, que no solo implicaban para Argentina el salto de calidad, esa salida de la media que hoy tiene el básquet internacional, que es una media muy alta. Argentina podría haber escapado de esa media con estos jugadores. No los tuvo, no pudo entonces escapar de la media, quedó a la merced de que cualquier cruce complicado lo deje afuera. O sea que las probabilidades sean muy, muy parejas, ¿no? Para todos los equipos. Le ha pasado a muchos equipos que han tenido bajas de jugadores NBA. Entonces, bueno, Argentina hizo lo que pudo. Es solo un resultado lo que ocurrió con Brasil. La transición se dio en el peor momento, hay que tener eso en cuenta. No hay que pensar que este equipo, estos jóvenes no sirven. Todo lo contrario, me parece que el futuro es muy alentador. La transición también se hizo con los problemas dirigenciales a cuestas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del análisis y no pensar solamente en lo que fue un partido que sí, Brasil termina ganando por 20 puntos. Pero bueno, 20 puntos que lo sacó prácticamente todos en el tercer cuarto, un partido que además Argentina comenzó ganando, comenzó jugando muy bien. En el tercer cuarto lamentablemente tuvo 5 minutos fatales. Brasil consiguió no solo emparejar el pleito, sino pasar a 10 puntos de ventaja, 12 puntos de ventaja, y eso fue final para Argentina. Ese fue el final para Argentina. Ya el último cuarto estuvo de más, más allá de que se corrió, de que se intentó. Argentina no encontraba el aro contra la defensa brasileña. Muchos rebotes tomados en ataque para Brasil. El rebote defensivo inexpugnable para la verde amarela que conduce Rubén Mañano. Y bueno, así se fue entonces el Mundial para Argentina. Si les parece, escuchamos a Julio Lamas analizar un poco el partido. Sí, nos ganaron bien. Con una gran diferencia en el segundo cuarto. Se impusieron en el juego. A partir de la defensa y el rebote, y entonces ya después ganaron confianza. No es lindo quedar eliminado y hay que hacerse cargo. No, y aparte estaba dentro de las posibilidades, siempre se fue diciendo que este partido era un 50-50, eso está claro. Sí, pero nunca es lindo, ¿no? No, lindo eliminado, no. No es lindo perder con Brasil, es una posibilidad. Nos ganaron bien, no hay nada que decir. Nada. Se terminó el torneo para nosotros. Una noche complicada en cuanto a la efectividad para Argentina, porque inclusive hasta Luis cerró tiro libre, que es raro. Pablo Prigioni también erró algún libre que había tenido un primer tiempo espectacular. Sí, pero pasan muchas cosas en el juego en sí, cuando un equipo se impone a otro y lo va desgastando. Y también, bueno, el nivel de acierto de un día, pero la verdad que creo que ellos jugaron mejor que nosotros el segundo tiempo y que por eso ganaron, con un plan como el que siempre usaron, que es el que ellos creen, y que otra vez no le dio resultado, esta vez sí le dio, y nosotros con jugadores que no dieron tantas cosas, a quien yo quiero tanto y con la camiseta que más queremos. Así que no estamos contentos, pero bueno, vamos a salir con la frente alta como se tiene que hacer cuando se gana y cuando se pierde. Buscaste todo el partido y no pudiste revertir la situación en el segundo tiempo, sobre todo. Sí, nos superaron en el segundo tiempo, por mucha cantidad de minutos. No pudimos volver. Claro. Mérito de ellos. Y bueno, por eso nos ganaron. Hablaba notablemente consternado el entrenador de la selección argentina, Julio Lamas. Realmente se lo vio muy golpeado, ¿no? En el post partido, al borde de las lágrimas. Además, lo que fue el fin de ciclo para Julio Lamas, porque no le ofrecieron renovación de contrato y ya se habla de que será reemplazado por el oveja Sergio Hernández, quien fue además el ayudante de campo, ¿no? Durante este mundial. Bueno, fin de ciclo para Julio Lamas, un ciclo que tenía que ver mucho con el manejo de grupo, con que los jóvenes se sintieran a gusto. Por ese lado fue la elección de Julio Lamas en su momento, y me parece que por ese lado se decanta la dirigencia fantasma, ¿no?, de la Confederación Argentina de Básquetbol, que está en este momento intervenida. Se decantaría por Sergio Hernández con el objetivo de volver a realizar el mismo ciclo de entrenadores que tuvo la generación dorada para estos chicos, ¿no? Para que crezcan desde lo grupal y también desde lo técnico-táctico. Si les parece, escuchamos también el análisis del partido de Luis Scola y Pablo Prigioni. jugaron mejor ellos que nosotros. La verdad que jugaron un buen partido, un muy buen partido, y nos ganaron justamente. Me cuesta mucho hacer un análisis ahora mismo del partido, es un momento triste y es un momento en el que no tengo las cosas con claridad, pero tengo la seguridad de que jugaron ellos mejor que nosotros, eso además es bastante obvio, y ganaron, se lo merecían. Pues el primer tiempo estábamos jugando bien, después nos vinimos abajo. Me cuesta mucho hacer un análisis ahora mismo del partido, es un momento triste y es un momento en el que no tengo las cosas con claridad, pero tengo la seguridad de que jugaron ellos mejor que nosotros, eso además es bastante obvio, y bueno, ganaron, se lo merecían. Pues el primer tiempo estábamos jugando bien, pero bueno, después nos vinimos abajo. Ganaron y los felicitamos. Fueron justos ganadores, merecen estar en cuarto de final por encima de nosotros. No tuvimos la profundidad, el potencial quizá necesario para competir con ellos, y bueno, es la realidad esa, ¿no? No jugamos con la misma paciencia que en el primer tiempo y ellos tienen una rotación más larga, quizá nos fueron haciendo daño de a poco y cuando abrieron 10 puntos el marcador ya es nuestra realidad hoy. Nos costó mucho jugar 10 puntos atrás y no tuvimos respuesta como para volver a engancharnos en el partido, ¿no? Es difícil irte al descanso con más diferencia ante un rival que es muy parejo, que tiene mucho, mucho potencial, ¿no? Creo que hicimos una gran primera parte, quizás rozando nuestro techo, ¿no? Pero no lo pudimos sostener otros 20 minutos y esa fue la realidad, ellos nos castigaron. Y bueno, una vez que abrieron el marcador ya jugaron un poco a placer, ¿no? Nos desesperamos cuando se pusieron 8 o 10 puntos arriba, empezamos a jugar ataques más cortos, a precipitarnos, no defender igual y empezamos a perder confianza, yo creo, ¿no? Y llegó un punto, vimos que era complicado reengancharnos en el partido y no tuvimos esa energía que necesitas, ¿no? Para volver y más ante un rival que juega duro, que tiene gente muy física, ¿no? Bueno, evidentemente los jugadores también golpeados anímicamente. A Luis Scola se lo vio realmente muy malhumorado. Pablo Prigioni siempre un jugador más centrado, dentro y fuera de la cancha. Todos de todas maneras admitiendo, ¿no?, que bueno, Brasil fue superior, era una de las posibilidades. En algún momento Brasil iba a explotar. Lamentablemente eligió este momento contra Argentina en octavos de final. Y Argentina ha quedado afuera. Con el aliciente de que se jugó bien, ¿no? Me parece que en lo que fue la preparación daba la sensación de que este equipo, bueno, se iba a caer a pedazos en el Mundial, llegaba con lo justo, muchas lesiones, jugadores tocados, demasiada juventud, un equipo que en los amistosos previos no ensamblaba, que perdía por goleada histórica contra España, por ejemplo, por 35 puntos por primera vez en su historia en un partido amistoso. De esto hablamos cuando hablamos de que justamente lo que más le duele a los jugadores es perder prestigio, ¿no? Que pasen esas cosas. Entonces, bueno, de cara al Mundial parecía que Argentina iba a tener un Mundial complicado. Se sabía que los cruces eran complicados, se sabía que los partidos de su propio grupo eran complicados. Había equipos incógnita, había un debut muy complicado como Puerto Rico, que finalmente se pasó con gran holgura. Pero además de aquel partido con Puerto Rico, que probablemente haya sido lo mejor de Argentina en el Mundial, Hubo grandes desempeños, incluso en la derrota contra Croacia, por ejemplo, de la selección argentina, y sobre todo gran desempeño de jugadores que, como dijimos hace un rato, iban a ser jugadores de rol, ¿no? De los chicos, de los pibes, de Selem Zafar en el primer partido, de Marcos Mata, de Delía, jugadores que de a poco se van quitando el mote de que quizás no tengan el carácter suficiente para estar en la selección argentina y demostrando que el carácter también se construye, que se necesita la experiencia, que se necesita jugar en nivel de élite con continuidad y con el apoyo de jugadores grandes, de jugadores veteranos que carguen con las responsabilidades. Con esa soltura de Argentina, bancada por los veteranos y llevada adelante físicamente también desde el juego por jugadores más jóvenes, sobre todo, ¿no?, hay que pensar en Facundo Campazzo. Bueno, con esas armas Argentina hizo un Mundial muy bueno hasta los últimos 20 minutos, donde lamentablemente tuvo un tercer cuarto desastroso y en 5 minutos a Argentina se le terminó el Mundial. Si les parece, escuchamos justamente las declaraciones al respecto de Luis Scola y Pablo Prigioni sobre el futuro de la selección argentina. Scola con un poco más de dolor, declarando esto de que, bueno, quizás la generación dorada se haya ya terminado. Y Prigioni también un poco más centrado, ¿no?, al respecto. Si les parece, los escuchamos ellos dos. Esta es nuestra realidad hoy. La realidad es que no tenemos el potencial de otros años, pero tampoco tenemos que quejarnos por eso. Este es el lugar que nos toca ocupar hoy. No tenemos nada que reprocharnos en cómo fue la preparación, en la manera en que nos cuidamos, en la manera en que afrontamos cada partido. Así que es momento de trabajar más que nunca para intentar volver a ser más competitivos. No te digo ganar mundiales y tal, porque eso quizás lleva mucho tiempo, se dan muy poco, pero sí competir más y bueno, es una reflexión que tenemos que hacer todos a partir de ahora, ¿no? Bueno, ahí esa era la palabra de Pablo Prigioni, comentando justamente que, bueno, hay que seguir adelante, que hay que pensar en por qué se dio esta derrota, y también rescatando los valores juveniles. Y ahora sí, si les parece, vamos a escuchar la palabra de Luis Scola hablando del fin de la generación dorada. A ver, sin dramatizar, independientemente del resultado, ¿hay material? Por supuesto que hay, por supuesto que hay. Yo no estoy satisfecho con haber quedado eliminado en octavo, no estoy satisfecho con el resultado, sí con el desempeño de los jugadores y con el trabajo realizado. Cuando jugás este tipo de partido, te puede tocar perderlo. Eso no cambia el juicio de valor de nuestros jugadores, que nosotros hemos sido competitivos a nivel mundial. Por debajo de los mejores equipos del torneo, pero seguimos siendo competitivos y bueno, hemos conseguido nuestra clasificación haciendo el podio en América para venir acá. El equipo está en un momento en el que entran jugadores nuevos y salen algunos que le dieron las páginas más gloriosas a nuestra selección, así que hay que hacerlo con cariño y con respeto. Bueno, quien pasaba en realidad era Julio Lamas, diciendo que hay futuro, que hay que seguir, y no dando indicaciones de si va a seguir o no en el cargo, pero ya está confirmado, hoy por la mañana ya se confirmó que Julio Lamas deja efectivamente el cargo, como anunciáramos recién. Si les parece, ahora sí vamos con el último audio que tenemos para compartir. Es Luis Scola muy enojado diciendo que, bueno, la generación dorada ya fue. Pero lo mismo que ganamos tantas veces no es este grupo. Todos los años fueron cambiando. De Atenas acá hay 4 jugadores nada más. O 3 incluso. Chapu, Walter, Leo y yo. ¿Quiénes somos nosotros? El núcleo de grupo, por ejemplo, incluye Ginóbili, incluye El Pino, incluye Pipa Gutiérrez. No es momento para hablar de eso. Presente. Me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. No soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Hoy, en Radionauta, a las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Pasan las películas. Pasa en la vida. Pasa en Desayuno de Campeones. Estamos al aire una vez más, 11 de la mañana. Desayuno de Campeones por Radionauta y vamos a hablar un poquitito, si les parece, si les entusiasma, si tienen ganas, de películas. Y de películas relacionadas al básquet, porque bueno, se está jugando, como hemos venido hablando, el Mundial de Básquet en la madre patria para algunos, España. Y bueno, con esa excusa vamos a hablar un poco de películas, básicamente porque esta columna de películas ha tenido bastante buena repercusión en las redes sociales. Llegamos a tener alrededor de 50 seguidores más la última vez que hablamos de películas. Entonces, bueno, pegó, decidimos repetirla. La excusa es bastante buena porque las películas de básquet son, la verdad, que muy variadas y muy buenas. Por eso mismo nos vamos a ceñir solamente a películas de ficción y vamos a armar una especie de top 5 de películas elegidas sin ningún tipo de criterio cinematográfico serio, ¿no? Más basado en la nostalgia de uno, en las películas que vio cuando era adolescente, como por ejemplo el puesto número 5, que es para la película que alguna vez nos prestó su cortina. Estamos hablando de Space Jam, nada más y nada menos, la película de 1996, cuando yo entonces tenía 10 años apenas, un bebé. Y bueno, esperaba ansioso la salida de esta película tan promocionada en su momento, donde iba a actuar el gran Michael Jordan, que fue una especie de primera celebridad multinacional, global, Todo el mundo sabía quién era Michael Jordan sin saber necesariamente qué hacía o cuáles eran sus proezas. Lo cierto es que en el pico de su fama, año 1996, tercer título de Chicago Bulls, quinto título de Chicago Bulls, de los seis que iba a conseguir, cuarto título de Chicago Bulls, me rectifico una vez más. En ese momento de Super Jordan, en ese momento decide filmar un film con Bugs Bunny y todos sus amigos animados. Un film bizarrísimo, realmente, donde lo mejor es el humor físico, ¿no? Todas las veces que Jordan estira los brazos y ese tipo de cosas animadas, y se caen, y se chocan, y se pegan. Pero la trama es absolutamente una excusa, ¿no? Una excusa para ver un rato Michael Jordan. Recuerdo también que tuvo una banda de sonido alucinante esta película, ¿no? Más allá del tema titular, tenía aquel tema de Seal, ese músico que tuvo un pico de fama, ¿qué fue? En la década del 90, mediados de la década del 90, también hizo el tema de una película de Batman. Bueno, el tema para Space Jam se llamó Fly Like an Eagle, la verdad que un verdadero temón. Bien noventoso, ¿no? Bien para malón, para bailar en malón, esos lentos que duraban 250 minutos. Una película que trae muchos recuerdos para todos, ¿no? Space Jam, más allá de que en realidad es una película relativamente mediocre desde lo narrativo, no interesaba demasiado, era muy divertida. Michael Jordan es un pésimo actor que se dedique al básquet o al béisbol en su defecto, que es mejor beisbolista que actor. Y por supuesto el humor de Bugs Bunny y sus amigos siempre es muy, muy alocado, ¿no? Siempre rayano con lo bizarro. Y en ese sentido quizás es lo mejor de una película. Bueno, que lo que tiene a su favor es la nostalgia de haberla visto cuando uno era joven y cuando uno se juntaba con los pibes a ver este tipo de películas en el cine, ¿no? El puesto número 4 es un vuelco absolutamente radical al respecto de lo que es Space Jam, porque es Hoosiers, una película de 1986 con Gene Hackman. Básicamente una película hiperrealista que trata, más allá de tratarse de ser una historia tradicional norteamericana sobre el deporte, ¿no? De un equipo que contra todas las probabilidades, against all odds, consigue, ¿no?, el título, el Indiana conducido por Gene Hackman en la película, que tiene los mil y un problemas, además de que ya de entrada era candidato a pasar vergüenza y termina siendo, por supuesto, el campeón, ¿no?, con todos los lauros. Más allá de que esta narrativa sigue, como decía, todos los estereotipos de las típicas narrativas americanas de triunfo y de épica deportiva, bueno, en realidad esos estereotipos están absolutamente matizados con el realismo sucio que atraviesa el film para describir las situaciones de cómo es la vida deportiva universitaria en un momento donde justamente el deporte universitario en Estados Unidos comenzaba a estar sospechado de que, si bien tenía la fachada del amateurismo, primaban otros intereses, había plata sucia, había plata marronismo, ¿no?, lo que se llamó marronismo acá en Argentina en la década del 30, jugadores que recibían dinero por abajo de la mesa, cuestiones de drogas, bueno, también las cuestiones lógicas, ¿no?, de la juventud, los roces con el crimen, con las drogas, con la fiesta. Todo eso está retratado en Hoosiers, que es una muy linda película. Yo creo que una de las grandes películas deportivas de la historia. Si armáramos un ranking de 20 mejores películas deportivas, Hoosiers debería quizás estar. Es una película deportiva pura antes que una película específica sobre básquet, pero bueno, por supuesto es una película que trata sobre el deporte de la pelota naranja. El puesto número 3 también es para una gloria de nuestra adolescencia, una gloria que todos vimos por Telefe, con el enorme Woody Harrelson, hoy disfrutando de una segunda etapa de fama gracias a True Detective, el programa televisivo, y también de algunos roles en el cine que lo han devuelto al lugar que merece este gran actor. Y además de Woody Harrelson, bueno, hablamos de Los hombres blancos no pueden saltar, ¿no? Obviamente la película de que pasaran una y otra vez los sábados de Telefe, que parecía que no tenía más que 5 películas, ¿no?, para pasar. Entonces era como una por fin de semana todos los meses y al siguiente mes se volvían a repetir. Una de estas películas que estaba en la circulación era Los hombres blancos no pueden saltar, donde el mencionado Woody Harrelson interpretaba a un basquetbolista blanco que junto a su compañero de color negro intentaban desfalcar a diversos contrincantes, haciendo de cuenta que uno era un pésimo jugador blanco, vestido mal, vestido inapropiadamente, y el otro, bueno, lo convocaba desde dentro de la cancha, le decía: vení, jugá vos, que así no jugamos con uno menos. Y bueno, con la pareja de jugadores le sacaba la plata a todos los que apostaban en contra de ellos. Una película muy divertida, pero que además, lo más interesante de la película, más allá de que es un film bárbaro, ¿no?, para disfrutar, más allá de eso, escenifica lo que podríamos llamar la dicotomía del potrero y el básquet analizado, táctico, trabajado. Esto llevado a Estados Unidos, donde los dos estilos que han chocado durante mucho tiempo, más allá de que ahora uno se ha impuesto sobre el otro de manera muy clara, son lo que es el básquet del backyard, del patio trasero, del playground, el básquetbol de los guetos, el básquetbol de los negros, y por otro lado el básquetbol universitario, que es el básquet blanco, es el básquet disciplinado, el básquet más similar a lo que hoy llamaríamos básquet FIBA, básquet europeo, básquet de tiro de afuera, ¿no? El personaje negro, por supuesto, obedece al estereotipo del playground. Es un jugador talentosísimo, pero absolutamente faraiba. En todos los movimientos que hace son exageradísimos, son over the top, son absolutamente innecesarios, nada más que para mandarse la parte. Además se la pasa hablando, mientras que el jugador blanco es un jugador más efectivo, más de tiro, y por supuesto, como reza el título de la película, no puede saltar. No tiene el talento que tiene el jugador negro, no llega al aro, no la puede volcar. Y básicamente la idea del film es que estas dos escuelas de básquet se complementen. Hoy en día no ha sucedido ese complemento, sino que bueno, el básquet de playground se ha apoderado de la NBA, y recién ahora estamos viendo cómo desde Europa llega el influjo del básquet más táctico, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cuestiones, una gran comedia. Ahora, en el puesto número 2, nuevamente cambiamos absolutamente de tono, porque pasamos a He Got Game, el film de Spike Lee, para mí la mejor película de Spike Lee, interpretado el personaje principal, Jesus Shuttlesworth, por Ray Allen. Ray Allen, el jugador que, bueno, además de tener una carrera bárbara en la NBA, es el jugador que le metió el triple a San Antonio en 2013, cuando San Antonio se quedó finalmente, gracias a ese triple de Ray Allen, sin el título. Por suerte este año se tomaron venganza. Lo cierto es que Ray Allen, un Ray Allen muy jovencito, estamos hablando del año 1998, hace ya 16 años, para lo que recuerdan el año 1998 como algo que pasó hace poco, algo reciente. Bueno, pasó hace muchísimo tiempo, hay gente que ha vivido menos de 16 años y es gente ya casi adulta, ¿no? Entonces, bueno, hace muchísimo tiempo Ray Allen, en sus inicios, cuando estaba llamado a ser una estrella de la NBA, fue el intérprete principal de este film, que también cuenta con Rosario Dawson y con Denzel Washington en el rol del padre de Jesus Shuttlesworth, un padre que está preso, un padre que lo único que le enseñó a su hijo es jugar al básquet, un padre alcohólico que lo abandonó a su hijo, un padre que no estuvo presente porque estuvo en prisión. Entonces Jesus, que está al borde de convertirse en una estrella, también en el film de la NBA, lucha contra su padre, que sale de prisión, que vuelve a aparecer en su vida y que evidentemente le plantea desafíos emocionales, ¿no? El film realmente tiene un tono dramático muy fuerte, es también como Hoosiers, pero incluso más, un film súper realista, muy duro de ver, pero una interesante aproximación a las presiones reales que tienen los deportistas, que enfrentan los deportistas de carne y hueso en la vida real, ¿no? No tanto estos obstáculos deportivos, ¿no? De, bueno, como Rocky, contra el ruso, contra todas las probabilidades, sino la realidad, ¿no? La realidad de un chico que es talentosísimo, que tiene su vida asegurada, va a pasar a la NBA, simplemente tiene que elegir a qué equipo pasa. Y aún a pesar de tener su vida asegurada a los 18 años, bueno, sufre presiones que básicamente lo incapacitan para desarrollar su deporte, ¿no? Y una vez más hemos llegado al puesto número 1 y vamos a hacer un giro de 180 grados respecto al tono de la película que veníamos tratando. Si He Got Game de Spike Lee es un drama heavy metal. Bueno, Semi Pro es todo lo contrario. Will Ferrell y su pandilla de comediantes bizarros encabezan esta película, que obviamente, como todas las películas de Will Ferrell, es un compendio de excusas para hacer chistes desagradables, humor físico por todos lados, jugadores chocándose, estereotipos llevados al extremo del ridículo. Pero más allá de eso, quizás lo más interesante de Semi Pro, que además es un peliculón porque es una gran comedia, no solo una gran película deportiva, sino que es una gran comedia, pero lo más interesante de Semi Pro es cómo toma una historia medio verídica, que es la desaparición de la ABA en manos de la NBA, y convierte eso en un eje fundamental para interpretar el deporte moderno, ¿no? Cómo aquel deporte de la ABA, que va a terminar siendo algo similar a lo que sería una liga amateur, cómo esa liga representaba valores deportivos que están extintos en el deporte moderno, que es la NBA de la efectividad, la NBA de la competitividad del extremo, mientras que aquella liga de la ABA, que se extinguió en los 70, bueno, aquella liga era también una excusa, era un entretenimiento, era una excusa para ir con la familia a ver un espectáculo que lindaba con lo circense, con lo bizarro, como aquellos valores del deporte divertido, también en ese momento, en los 70, no solo en el básquet, sino también en el tenis, también en el fútbol, atraviesan un momento crítico donde el espectáculo se vuelve mercancía también, ¿no? Y no todo se trata de entretener al público, sino también de tener ganancias, y el deporte profesional se vuelve, bueno, este deporte posmoderno que hoy tenemos, esta cosa seria sobre la cual es muy difícil hacer comedia. Por eso Will Ferrell toma la elección de ir hacia el pasado, ¿no? Ir hacia este pasado idílico y representar lo que para él debería ser el deporte. Con esto dicho, que ha sido suficiente, creo yo, vamos a poner el cuarto tema de la banda del día, que es Eruca Sativa, este conjunto de muchachas bastante, bastante punk. El tema se llama Para Nadie. ¿Quién fue? Fui yo. No puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Curiosa verdad, el que tenga el bastón impondrá. No temas, mi amor, el cielo es negro para todos. Tanta calma. Noticias deportivas en Radio Nauta. Básquet, Argentina fuera del Mundial. La selección argentina de básquet cayó ante Brasil en los octavos de final del Mundial de España por 85-65 y quedó afuera de los ocho mejores por primera vez en dos años. Argentina no perdía ante Brasil en instancias decisivas desde hacía 16 años. Tras la derrota, el entrenador Julio Lamas dejó su cargo. Vóley, a segunda fase. Argentina ganó tres encuentros y cayó en dos oportunidades y consiguió así el pase a la segunda fase del Mundial de Polonia, quedando tercero en su grupo. Ahora jugará ante Francia, Irán, Italia y Estados Unidos, debiendo así quedar entre los tres mejores equipos para pasar al Final Six. Canotaje, a Toronto. Alejandra Cherestesi logró plaza a los Juegos Panamericanos en el K1-500, en el torneo panamericano realizado en México DF. Fue la única palista argentina en conseguir el boleto. Tenis de mesa, buena cosecha iberoamericana. En el torneo iberoamericano disputado en el CENARD, Argentina logró tres medallas por equipos, incluido un oro en el equipo masculino en el que participó el platense Fermín Tenti. Además, en individuales, Rodrigo Gilabert se llevó el trofeo. Natación, catarata de récords. En el torneo José Finkel de Brasil, clasificatorio al Mundial de Pileta Corta, se registraron 12 récords argentinos, dos récords argentinos juveniles y un récord sudamericano, todas cosechas por nadadores sub-25. Las figuras fueron Federico Gravich, Julia Sebastián y Andrea Berrino. Natación, Pilar Geijo campeona. La nadadora de aguas abiertas, Pilar Geijo, se consagró campeona del Circuito Internacional de Maratones Acuáticas de Fina por tercera vez en su carrera. Geijo quedó segunda en la Capri Nápoles de 36 kilómetros y le alcanzó para lograr el título 2014. Fútbol. River imparable. River venció 2-0 a Tigre y es el único puntero del torneo. El elenco conducido por Marcelo Gallardo consiguió la quinta victoria al hilo y marcha invicto. Boca comienza a levantar cabeza con su victoria en la difícil cancha de Olimpo por 1-0, mientras que los equipos de La Plata, tras su empate entre semana en el Clásico por Copa Sudamericana, tuvieron resultados opuestos. El Pincha le ganó tranquilo a Belgrano, mientras que el Lobo cayó en Rafaela por 2-0. Escuchamos Foco, de Lucas Sativa. Esa histeria en aquel pasado me enreda. Sal, queriendo endulzar estás. Hoy tu mundo de utopías quemará. Sombras se escondió en tu nombre.

se juega uno de los partidos más importantes de la historia del tenis argentino. Yo diría que el partido más importante en los últimos 10 años, sí, en los últimos 15 años casi. Desde aquel partido por ascender en 2000, que Argentina no tenía un partido tan relevante. Seguro que algunos me dirán que las finales eran más importantes. Sí, puede ser. Pero las finales de Copa Davis definen quién es el campeón y nada más. Mientras que esto va a definir el destino del tenis argentino. Realmente si Argentina desciende, como puede llegar a suceder, si desciende a la famosa zona 2, bueno, eso implica una variedad de cuestiones que incluyen, por ejemplo, que la AAT va a recibir menos dinero de la Asociación de Tenis, de la International Tennis Federation, de la ITF, y eso también implica menos dinero para desarrollo en un país que ya tiene muchísimos problemas por una cuestión geopolítica para que sus tenistas desarrollen sin apoyo privado o sin apoyo público o sin apoyo de la Asociación Argentina, desarrollen el deporte, porque es un deporte que, debido a la forma en que se ha organizado de modo regional y global, requiere que el tenista viaje, que el tenista juegue torneos para ganar puntos, para posicionarse mejor, y si no se posiciona mejor, significa que tiene que seguir jugando torneos de menor nivel. Entonces, en las etapas formativas, donde es clave tener roset para crecer, poner siempre el desafío un poco más alto para llevar las condiciones del tenista más arriba, bueno, en ese momento es donde el tenista muchas veces, por cuestiones que lo trascienden, cuestiones económicas y cuestiones políticas, ve frustrado su progreso. Entonces, significaría para el tenista argentino joven, para el juvenil en formación, una piedra más que la AAT, por el descenso de Argentina, bueno, empieza a recibir menos dinero de la Asociación Internacional de Tenis. De todas maneras, la Asociación Argentina tiene sus propias maneras de conseguir fondos, no tiene sponsoreos, seguramente habrá un apoyo estatal en todo caso, si es necesario. Lo que pasa es que, por supuesto, además de las cuestiones financieras, el descenso tiene un montón de implicaciones, ¿no? También para Argentina significa justamente bajar el nivel de calidad de los rivales que enfrenta, y por lo tanto van a bajar los contratos de televisación, van a bajar los contratos por sponsoreo. Bueno, en definitiva, sí, el fondo de la cuestión parece ser puramente económica. También, por supuesto, está la cuestión simbólica de que Argentina, tras 15 años en la elite y dos finales de Copa Davis, además de, creo que casi una década llegando a semifinales, va a bajar o tiene la posibilidad de bajar a la zona 2. Y eso también marca en dónde hoy está ubicado el tenis argentino, que en comparación con muchísimos países es un tenis muy saludable, es un tenis con muchísimos jugadores en nivel ATP, entre los 100 mejores del mundo. Argentina tiene 5 o 6 jugadores y además hay muchos jugadores en el límite que entran y salen según la superficie que predomine la parte de la temporada en general. Pero más allá de que, respecto a la mayoría de los países del mundo, Argentina tiene una gran tradición y una profundidad de su banquillo de tenis, bueno, como sucedió con la generación dorada en básquet, la legión argentina también ha dejado de existir, y Argentina, lejos de esos talentos que surgieron hace una década, hoy depende casi exclusivamente de Del Potro. Hay jóvenes que pueden llegar a donde está hoy Juan Martín Del Potro, más allá de que Juan Martín Del Potro está inactivo y descendiendo en el ranking debido a ello. Bueno, la realidad es que no parece haber talentos descomunales, por lo menos para los próximos 10 años, en formación para Argentina. Sí hay muy buenos jugadores, el caso de Del Bonis, el caso de Leo Mayer, que es un jugador multisuperficie, ¿no? Un jugador acorde a los estándares del tenis internacional de hoy, que ya no es más un tenis de especialista, hay que jugar bien en todas las superficies. Leo Mayer cumple esa condición. Leo Mayer, que va a ser la raqueta número uno de Argentina, es, creo yo, el jugador más consistente del momento para Argentina, porque, bueno, pensemos que Berloc tiene su brillo durante 2 o 3 meses de temporada de polvo de ladrillo y luego desaparece del circuito. Ceballos hace rato, desde aquel título que le ganara a Rafael Nadal a principios de 2013, hace rato no tiene resultados resonantes en el nivel ATP. Bueno, y Pico Mónaco, que finalmente quedará fuera del equipo, viene, va, le ha costado mucho ganar y da la sensación de que está, por problemas físicos y por resultados deportivos, como empezando a pensar en el fin de su carrera, ¿no? Habrá que ver qué pasa en los próximos meses, por supuesto, pero por lo pronto Pico Mónaco había sido designado por el capitán de Copa Davis, Martín Haite, para integrar el equipo de Copa Davis. Lo iba a integrar junto a Berloc, que es una garantía en Copa Davis por carácter, a Ceballos, el singlista que ha sido determinado siempre doblista, y a Leo Mayer. Finalmente Pico Mónaco por lesión se bajó de este equipo y abrió lugar al jugador que hace rato vienen pidiendo los medios, que es Federico Del Bonis. Del Bonis casi se mete en la última serie, donde no estaba Leo Mayer, pero finalmente el lugar fue para Pico Mónaco en aquella oportunidad, Berloc, Ceballos y Schwank. Bueno, Mayer se mete ahora en el equipo porque la superficie va a ser cemento y Mayer es el jugador, el correntino que mejor se desempeña en esta superficie. Y Del Bonis se termina metiendo por la ventana, pero un jugador prometedor. Lo que pasa es que tanto Mayer, que va a ser la raqueta número 1, y Federico Del Bonis tienen que demostrar que están a la altura de un torneo de Copa Davis, lo cual no implica un nivel tenístico solamente, sino un nivel actitudinal, ¿no? La Copa Davis es un torneo aparte donde hemos visto muchas veces upsets, ¿no? A los jugadores 100, 200 del mundo hacerle partido y hasta vencer a los grandes, a las grandes raquetas del mundo. En ese sentido, esa es la presión que tienen que manejar dos jugadores muy jóvenes como son Leo Mayer y Del Bonis, además con poca experiencia en Davis, en un compromiso de alto voltaje, ¿no? Como va a ser este partido contra Israel, que es el rival de Argentina, creo que todavía en esta perorata no lo había dicho, y además va a ser no en Israel, que es el local, sino en Estados Unidos. La ITF designó sede a Sunrise, Florida, porque Israel no es considerado seguro. Argentina se tiró un tute para ver si podían llegar a jugarla en Buenos Aires, no funcionó, la superficie va a ser la misma, va a ser el cemento, el mismo cemento que se usó en el US Open, cancha dura, va a estar muy rápida. Argentina además llega con 4 jugadores, que el que más alto llegó es Leo Mayer, pero bueno, Israel tampoco es que es el gran cuco, tiene 2 singlistas que están los dos por encima del top 50, el peligroso es Duda, quien por supuesto es el 84 del mundo y la raqueta número 1 de su país, pero además tiene a Weintraub entre los singlistas. Bueno, Weintraub, un 200 del mundo, un jugador que debería perder sus 2 puntos a menos que sea grande, o a menos por supuesto que la superficie haga de las suyas, como ha sucedido también en algunos casos. Los jugadores argentinos, particularmente pienso en Charlie Berloc, no se acostumbran, tienen dificultades, ¿no? En cancha rápida, así que veremos cómo se acomodan. Jerry Weintraub buscará dar el batacazo. Si Jerry Weintraub gana uno de sus 2 puntos, Argentina está caput. Argentina tiene que apuntar a vencer a Weintraub en sus 2 puntos, ya sea con Berloc o Del Bonis y con Leo Mayer, y además a sacarle un punto a Dudi Sela, el singlista número 1, y después en el dobles veremos, ¿no? En principio, con sacarle los 2 a Weintraub y 1 a Sela, que uno espera que sea el punto de Mayer, bueno, Argentina estaría consiguiendo los 3 puntitos que lo mantendrían en la categoría. Y bueno, el año que viene, habrá que ver, porque Argentina seguramente pierda su lugar de preclasificado y por ende le puede tocar un cruce de primera ronda tremendo. Pero hoy por hoy lo importante es en principio permanecer en un cruce que, por todas las incógnitas que lo rodean en términos de superficie, en términos de la inexperiencia de los jugadores argentinos, en términos de ser visitante argentina, de cómo manejarán estos jugadores argentinos la presión de tener que mantenerse, bueno, todas estas incógnitas hacen que sea un cruce mucho más parejo de lo que debería ser en la previa, donde las dos raquetas israelíes, más allá de Dudi Sela ser un jugador de cemento y un jugador que está dentro del top 100, las dos raquetas israelíes a priori serían inferiores a las argentinas. La cuestión es que del 12 al 14 entonces se va a estar desarrollando esta serie repechaje para ver quién se queda en la zona mundial y quién pasa a la zona 2 de la Copa Davis entre Argentina e Israel en Estados Unidos, televisado como siempre por Teis Sports. Veremos qué pasa luego de la serie. Todo apunta a que Martín Haidt dejará de ser el entrenador. Se esperó a este momento porque Haidt no solo venía con la banca de Nalbandian del año pasado, que recordemos se retiró en 2013, sino que además venía consiguiendo los resultados para respaldarlo en su cargo. Esta vez no ha sido el caso. Tuvo un cruce muy difícil con Italia como local. Fognini brilló, recuerdo, en aquel principio de año. Y bueno, fue lo que determinó que Argentina juegue el repechaje y que Haidt finalmente esté siendo cuestionado desde dentro de la dirigencia. Por supuesto que todo tiene su origen, su semilla, en el hecho de que Juan Martín del Potro no es parte del equipo, y una de las razones, más allá de estar cruzado con algunos jugadores y con parte de la dirigencia, una de las razones es que Martín Haidt es el capitán. Probablemente entonces se especula que tras esta serie Martín Haidt, tras 5 años al frente del cargo, deje de ser capitán de Copa Davis y la AAT busque en su reemplazo a alguien que pueda acercar posiciones con Juan Martín del Potro, que hoy por hoy sin dudas asoma como el mesías del tenis argentino una vez más en esta costumbre tan argentina de, bueno, mesianizar a los deportistas, ¿no? De siempre buscar la salvación en la figura individual y no en el equipo. Argentina va a ser campeón de Copa Davis el día que las individualidades dejen de pelearse, como se pelearan Vilas y Clerc, como se pelearan Gaudio y Coria, como se pelearan Nalbandian y Del Potro. El día que se abandone esa pelea por ser el protagonista principal, por ser el que se lleve los méritos y los aplausos, el día que eso se deje de lado, que dejemos de hinchar por uno o por otro, que dejemos de ser nalbandianistas o delpotristas, ese día es el día que la Argentina, merecidamente y por el potencial de su propia historia, va a conseguir levantar la ensaladera. Pero hasta entonces, en la medida en que sigamos apuntando a los nalbandianes, ahora a Juan Martín del Potro, a armarle el equipo alrededor, como sucedió con Messi en el Mundial, bueno, Argentina seguirá siendo ese equipo que promete y que finalmente no cumple en conseguir la prestigiosa, el trofeo más prestigioso, diría yo, del tenis internacional. Si les parece, con esto dicho, vamos a escuchar el tema, el sexto tema de la banda del día, Eruca Sativa. El tema se llama La Carne. Yeah. Radionauta, FM 106.3. Señores, tengo hambre. ¿Qué me pueden conseguir del otro lado del vidrio? ¿Un sándwich de milanesa? Sí, perfecto. Vos decís que las indicaciones que me das no las escucho y sándwich de milanesa sí. Y bueno, yo tengo un oído especial para la comida, como tengo un estómago aparte también, ¿no? Ha llegado el momento de hablar de fútbol, por suerte. Por suerte digo porque ganó Estudiantes. No hay otro motivo para decir por suerte cuando se habla de fútbol. De todas maneras, primero vayamos en orden cronológico y hablemos del embolante clásico que disputaron Estudiantes y Gimnasia en el Bosque, en un horario ridículo. Y no le digo esto para atacar a la gente de Gimnasia, que defendió lo que tenía que defender, ¿no? Defendió su localidad, defendió su cancha, donde se siente cómodo, donde los jugadores no sienten esa presión del estigma de las maldiciones, ¿no? Entonces Gimnasia hizo lo correcto al pedir que se juegue en el Bosque a toda costa. Ahora, lo raro es que la Confederación Sudamericana de Fútbol haya permitido que un partido de Copa se juegue, un clásico, ni más ni menos, se juegue a las 2 de la tarde. Bueno, se jugó nomás a las 2 de la tarde y el partido terminó en cero. ¿Qué me dicen del otro lado? Me voy a concentrar, no puedo, las dos cosas a la vez no puedo. ¿Qué necesitas? Nada, bueno. El partido terminó 0-0, es el primer clásico, se esperaba, lo dijimos al aire de Desayuno de Campeones, que ninguno de los dos equipos iba a hacer demasiado por ganar, porque eso implicaba exponerse a perder. Entonces, es el primer partido, todavía no hay nada en juego. Lo que va a estar en juego, va a estar en juego la semana que viene, en el partido de vuelta y en el clásico por el torneo. Entonces los dos equipos salieron con un libreto bastante mezquino, si se quiere utilizar esas palabras, siempre cargadas de una moralina, ¿no? No me gusta demasiado, pero bueno, la realidad es que los dos equipos salieron a no arriesgar demasiado. Gimnasia, incluso pienso yo, con el diario del lunes, ¿no?, pensando que el empate en cero le convenía para convertir un gol en el Estadio Único en el partido de vuelta y obligar a Estudiantes a convertir dos. Estudiantes buscando un poco más, hacer algún gol, porque con un gol también Estudiantes obligaba a Gimnasia a salir de su sector defensivo, pero tampoco intentándolo tan en serio, ¿no? Y bueno, en esto por supuesto tiene mucho que ver, por un lado, las falencias creativas de Gimnasia, la falta de variantes de Gimnasia que se repitieron en la cancha de Rafaela, el buscar a través de la intensidad, pero no a través de la creatividad o de la pausa o de las ideas, y por el lado de Estudiantes, ¿no?, la falta de un conductor. Un conductor es esencial en el clásico, en un clásico, porque vos necesitas un jugador experimentado que cargue con la responsabilidad, que tome la pelota cuando quema, que cuando la pelota quema sea capaz de hacer algo relevante, no solo de conservarla, no solo de darle un destino seguro, sino de darle un destino de vértigo, un destino que genere peligro. En ese sentido, Estudiantes carece un conductor como tuvo en Juan Sebastián Verón, porque si bien hoy por hoy está claro que el cabecilla del grupo es Leandro de Sábato, Leandro de Sábato está en la cueva, está despejando, ya debe tener varios chichones el pelado, el nuevo pelado, de tantas pelotas que saca, pero no es un tipo que puede agarrar la pelota y mandar el equipo para adelante. Entonces Estudiantes terminó teniendo en el clásico 70% de posesión, pero muy pocas llegadas de gol, apenas gracias a errores defensivos de Gimnasia, como también sucedió en el caso de Gimnasia, donde las jugadas más claras llegaron a partir de descalabros defensivos del lado de Estudiantes. Bueno, todo esto que decimos de Estudiantes no se repitió el día sábado, porque Estudiantes, en un partido mucho más tranquilo, en un partido contra un equipo que le dio la pelota como Belgrano, bueno, tuvo control absoluto del partido, terminó siendo un trámite contra un equipo que tiende a burocratizar los partidos, a volverlos ásperos, ¿no?, uno de los equipos más difíciles del fútbol argentino. Estudiantes tuvo mucha paciencia y tuvo muchísimos espacios, ¿no? Desnudó muchísimas falencias en Belgrano, que apenas en algún momento se avivó de que había que presionar para ensuciar la salida de Estudiantes, pero cuando se cansó también Estudiantes siguió teniendo salida limpia, hizo tres, podría haber hecho alguno más, jugó muy bien Ezequiel Cerutti, en la victoria 3-1 de Estudiantes, que además recibe un gol porque se nota que es un equipo verde todavía, ¿no? Que le pasó con Boca y le vuelve a pasar con Belgrano, el gol de la distracción, el gol de el partido ya terminó, te meten un pelotazo, los equipos de primera, ningún equipo de primera es tonto, aprovechan cualquier espacio que les dejas, sobre todo si son tan evidentes. Bueno, Belgrano es el que aprovechó para descontar, pero bueno, el partido ya estaba sentenciado gracias al gol en contra de Lehmann en la primera etapa. Después un gol de taco de Román Martínez, después de enredarse y hacer cualquier cosa, tiró una magia absoluta, que bueno, hizo que los hinchas un poco le reconozcan a Román Martínez su talento, más allá de que es un jugador que hace rato no es del gusto del paladar del hincha de Estudiantes. El tercero merecido para Ezequiel Cerutti, que además de dar dos asistencias, o mejor dicho, de forzar un gol en contra y dar una asistencia, había sido quien había estrellado el tiro libre del segundo tiempo, que podría haber puesto en ventaja a Estudiantes, no solo a partir del tiro libre que pega en el travesaño, del disparo que pega en el travesaño, sino a partir del penalazo que le hicieron a De Sábato en el rebote, que no sancionó el árbitro. Con esto dicho, vamos a escuchar a Ezequiel Cerutti, figura el sábado en la victoria de Estudiantes frente a Belgrano. Hicimos un gran partido contra un equipo muy duro, pero bueno, ahora tenemos que descansar porque sabemos que viene una seguidilla importante. En esa seguidilla se van a jugar dos partidos frente a Gimnasia, la clasificación a la Copa y por el torneo local también. Sí, por ahí es la primera vez que me toca jugar un clásico, la verdad que es lo más lindo del fútbol y ojalá podamos hacer un gran papel en nuestra cancha. ¿Este fue el mejor partido que tuviste en Estudiantes hasta aquí? Sí, sin duda, esperaba la oportunidad, por ahí no se me estaba dando y hoy tuve un gol y salió un partido redondo. ¿Cómo te sentiste jugando con Carrillo? ¿Te genera espacios? Sí, Guido es un jugador que por ahí pelea todas, gana muchas pelotas y yo tengo que estar en la segunda, en la peinada, porque el 90% de las pelotas la gana. Así que, bueno, como te dije antes, muy contento por el triunfo de hoy. Pasa Ezequiel Cerutti tras la victoria 3-1 de Estudiantes sobre Belgrano. ¿Y Gimnasia? ¿Qué pasó con Gimnasia este fin de semana? Después de hacer un partido contra Estudiantes donde se vio un trabajo táctico, donde se vio una idea de juego, más allá de que guste o no la idea de juego de Gimnasia, contra Rafaela dio la sensación de que se le quemaban los papeles, ¿no? Cayó 2-0 en una cancha que le es muy adversa históricamente, pero más allá de cuestiones de canchas y de los espacios de las canchas y de cuánto conoce el local su cancha, Gimnasia lo que alarmó al hincha es que no mostró ningún tipo de variante más allá de buscar a través de la vía aérea a Pablo Vegetti, ¿no? Todo pelotazo muchas veces frontal, la mitad de cancha inexistente, ¿no? Salteada la pelota por los aires, y justamente en mitad de cancha es donde Gimnasia tiene a sus jugadores más interesantes, ¿no? Pensemos en Mendoza, ni hablar en los Fernández, y esos jugadores veían pasar la pelota por arriba de sus cabezas. Así es muy difícil que Gimnasia tenga variantes de ataque, y en una cancha tan chica y con defensores tan acostumbrados a despejar como los defensores de Rafaela, bueno, se le hizo muy cuesta arriba a Gimnasia, a pesar de lo cual tuvo una multiplicidad de ocasiones de gol. Y el 2-0 de Rafaela, el segundo tanto de Rafaela, se da sobre el cierre del partido y de tanto penal. Es decir, que si Gimnasia hubiera encontrado, le hubiera acertado al arco, quizás hoy el análisis sería otro. Lo cierto es que el juego de Gimnasia es este, ¿no? Esto es lo que tiene. Quizás podría intentar jugar un poco más por abajo, pausar un poco más ese vértigo que muestra. Gimnasia es puro vértigo, es presión alta, ir a buscar arriba al rival, forzar el error y tirar el centro. Quizás pudiera buscar alguna alternativa, pero más allá de eso, es como dice el entrenador de Gimnasia, el equipo es este. Pueden darse victorias porque el nivel es muy parejo y porque los jugadores de Gimnasia tampoco son una manga de crotos, ¿no? Todo lo contrario, tiene muy buenos jugadores Gimnasia, pero no tiene lo que llegó a tener quizás el torneo pasado o hace dos torneos, y sin dudas no es uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino. Entonces Gimnasia hace lo que puede, había arrancado con algunas dudas, pero yo creo que no jugando mal. Pensemos que aquel empate contra River, que encima pudo haber terminado en victoria para Gimnasia, hoy estaríamos hablando del único equipo que le hubiera ganado a River, ¿no? River, un equipo que marcha invicto, que se la pasa toqueteando a los rivales. Contra Gimnasia fue reducido a la mínima potencia. En ese sentido, me parece que a Gimnasia lo favorecen los equipos que lo van a buscar. le facilitan el trabajo y que Gimnasia, jugando de contra, es donde mejor se siente, con jugadores rápidos para encarar los contraataques y con un Pablo Vegetti que es una amenaza permanente. Contra equipos como Rafaela, que lo obligan a pensar un poco más, se le suele complicar y no hay más variantes, lo dijo el entrenador Pedro Troglio. No, el fútbol es tan simple como esto. Vos metés las situaciones que tenés y la tendencia del partido va cambiando. Si vos no la metés, siempre hay una sensación de que te pueden hacer el segundo, como llega una pelota aislada y a partir de ahí un hombre menos y ya estás a la deriva. Tuvimos 5 situaciones muy claras, no lo haces, y si no lo haces en el fútbol, si no haces los goles, simplemente vas por una cornisa muy fina que está para ganar o para perder. A veces te veo irte más preocupado, hoy te veo irte tranquilo a pesar de la derrota. No, me voy preocupado, sinceramente me voy preocupado porque hay que hacer los goles. Ya no es la primera vez que nos pasa, nos ha pasado en otras circunstancias y no me gusta irme perdiendo cuando no hago situaciones. Me gusta que si pierdo, al menos no patear al arco, pero crear situaciones, no hacerlas. Después, lógicamente, no hay discusiones, perder 2-0, no quedás con 10 hombres, empezás a meterte contragolpe, no hay excusas, pero ni siquiera el cansancio, porque creo que un jugador puede jugar cada 3 días tranquilamente al fútbol. Hablábamos recién de River a propósito de aquel partido de primera fecha que tuvo con Gimnasia, que terminó empatado en 1. River empató el primer partido jugando decididamente mal, mérito de Gimnasia también, pero evidentemente River venía todavía duro de la pretemporada. Desde entonces, solo victorias para el conjunto conducido por Marcelo Gallardo. Ayer volvió a ganar y de manera muy convincente, jugando bien al fútbol, bien en serio. No bien nivel fútbol argentino, jugó más o menos bien. No, tocando, atacando rápido, con muchísimas variantes, con mucha geometría en los pases, ¿no? Esos pases que parecen cantados pero que son perfectos, ¿no? Esos pases en profundidad que viene tirando el conjunto de Núñez, que termina produciendo un golazo por fecha por lo menos para River, y además del golazo de la fecha, muchísimas chances que bueno no terminan en gol por mérito del rival o por poca pericia de los delanteros. River, como decíamos, ganó ayer, ganó 2-0, le ganó a Tigre en su estadio, es el único puntero del torneo, con 2 goles de Mora ganó River, y es justamente a Rodrigo Mora, el uruguayo que fue exiliado en su momento por Ramón Díaz y que hoy vuelve a Núñez para tener su momento de gloria, a él lo escuchamos entonces, Rodrigo Mora. Qué lindo hacer 2 goles en el Monumental y ver el estadio que explota, es algo lindo en lo individual, que algo disfruta, pero más que nada le sirvió al equipo, para mí eso es importantísimo. ¿Cuánto vale la confianza del técnico, Rodrigo? 100%, o sea, se está demostrando partido a partido, hoy me tocó convertir 2 goles, estoy feliz, estoy contento y cuando estoy así trato de plasmarlo todo dentro de la cancha. Bueno, y juegan bien y ganan y están punteros, ¿es un milagro o es trabajo esto? No, creo que es trabajo, hemos hecho una muy buena pretemporada en Miami y bueno, y el grupo que hay es un grupo increíble, que estamos todos juntos, todos unidos. Hicieron pretemporada en Miami. Los odio cada día más, es una cosa que no los puedo ver. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, River está puntero solo. Boca viene levantando cabeza. De todas maneras, eso quedará para la próxima edición. Si es que Boca sigue levantando cabeza, si no hablaremos, diremos otra cosa. Con el diario del lunes, como nos caracteriza a nosotros, porque somos un programa que salimos los lunes. Así que hablamos con el diario del lunes. Esto ha llegado a su final porque no hay más tiempo, porque estoy cansado de hablar. Les pido disculpas de todas maneras por haber pasado un programa tan... con un solo sonido, ¿no? Con una sola voz. Espero que de todas maneras lo hayan disfrutado. La música fue buena, estuvo buena. Una buena banda eligió la producer hoy. De todas maneras, como somos también un programa musical, nosotros queríamos dedicarle este programa a Gustavo Cerati, que ha pasado a mejor vida, que se ha ido a dar una vuelta por el universo el último viernes. Un hombre que ha marcado la banda sonora de nuestra adolescencia, ¿no? De nuestra juventud. Nos vamos entonces hasta el lunes que viene, vamos a hablar un poco de básquet, de vóley, seguramente de fútbol, y vamos a hablar por supuesto de la pelea del Chino Maidana que se viene este sábado. Nos vamos con el tema de Eruca Sativa que se llama Desátalo, último tema del día. Tengan un buen día y que coman como yo un sándwich de milanesa. Pareceré volver a empezar. La espera no acordará. La cuerda quiero soltar. El temblor llegó hasta acá. La lluvia empezó a quemar.